Bueno, nosotros ya no somos los de antes, tenemos que echarle una miradita al carnet. Así que vamos a despedirnos con una canción que se llama... ¿Cómo? ¡Sexo! Cosa medieval, medio medieval. Es tu carnet de madurez. La madurez. Cante por flojo. Muchachos, sí, muy rico, se pasa muy bien, buena onda, pero con condones, muchachos. Repito, sí, muy bien, muy rico, se pasa muy bien, pero con condones, muchachos y muchachas. Y tío Jorge les va a hacer entrega de algunos. Pónganse. Es pura hueá de la cabeza nomás eso, no ponerse. ¿Se van a poner condón, sí o no? Porque si no, nos seguimos tocando. Ahora quiero escucharlo todo. ¿Se van a poner condón? ¡Bien! Las rotativas de imprenta ya están empezando a editar. Más mujeres piluchas. Y tú tienes una cara de cliente habitual. Empleado del mes. Tú compras por una promesa de sexo. Abres la boca y te meten el dedo. Y le sigues el juego y le das tu dinero. Y te sientes muy hombre y me río en tu cara de tu estupidez. Sexo. que fue y por quién murió. Porque el Señor me la quitó. Chao. Buenas noches.